Dígale a su hermano, Dios todo lo suple. Una vez más, dígale a su hermano que está a su lado, Dios todo lo suple. No te preocupes, dígale, Dios todo lo suple. Amén, hermanos, gloria a Dios. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 6, el que en mí no permanece, oiga, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Antes de hablar de pedir todo lo que queramos, quiero hablarle primero de que hay un requisito para poder pedir. Primeramente es permanecer. Amén, hermanos. El primer requisito es permanecer. ¿Permanecer dónde? Al lado de Dios, en la presencia de Dios, en el camino de Dios. El Señor dice, te quiero dar todo lo que tú me pidas, te quiero suplir todo lo que necesites, pero para que eso suceda, tienes que estar al lado mío todo el tiempo. Amén, hermanos. Tienes que estar a mi lado, juntamente conmigo. El Señor dice, vamos a centrarnos en el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El Señor es claro, mi hermano. Cuando se dio esa palabra, Él primeramente dio un requisito, porque el Señor sabe que la gente, mi hermano, en cada oración es imposible que uno no le pida cosas a Dios. Es imposible venir a orar y no pedirle a Dios, ¿verdad? Que sería, mi hermano, como no orar, venir al altar y no pedir nada a Dios. Entonces, ¿a qué voy? ¿A orar? A nada. Tiene que ser, mi hermano, el Señor dice, yo te quiero suplir, hija. Y al Señor le duele cuando te mira con necesidad y con problemas, y Él te quiere suplir y Él quiere ayudarte. Pero cuando ve que tú no permaneces en Él, con dolor en el corazón, dice el Señor, hija, no es que no te quiera dar, no es que no te quiera suplir. El problema es que no estás permaneciendo en mí. No estás a mi lado. Estás conmigo, pero vienes caminando de lejos. Vienes caminando una cuadra por allá y yo vengo por acá adelante, y tú vienes muy, muy, muy lejos de mí. Y ese es el problema. Mientras no nos acerquemos a Dios, el Señor no nos va a escuchar, no nos va a suplir y no nos va a dar la bendición que nosotros necesitamos. Permanecer, ese es el propósito para que Dios, o mejor dicho, el requisito para que Dios le pueda dar lo que usted necesite. Mi hermano, ¿cuántas veces nosotros no le pedimos a Dios y el Señor no nos ha dado lo que nosotros le pedimos? Yo siempre he pensado y he dicho, cuando oigo a esa gente que me dice, hermano, yo creo que Dios ya no me quiere, yo creo que Dios ya ni me escucha, yo creo que Dios ya no me ama. ¿Y por qué dice eso, hermana? Es que tengo tantas necesidades y pareciera que Dios no lo ve, pareciera que Dios no me escucha cuando oro, parece que le estoy orando al aire, como que no hay una respuesta. Y el Señor dice, hijo, la respuesta yo ya la di. El problema está que la gente no quiere permanecer en Dios. Permanecer en Dios es estar a su lado día y noche, 24 horas al día, los 7 días de la semana, caminar a su lado, tomado de la mano. Ahí es cuando el Señor, mi hermano, te va a dar todo lo que tú necesites. Amén, hermano. En el caso de cada uno de nosotros, mire, el caso más cercano para entender esta escritura sería tener hijos. Amén, hermanos. Un hijo que permanece con usted, usted le va a dar todo lo que el hijo le pide. ¿Por qué? Porque está ahí en su casa. Amén, hermanos. Está a su lado. Pero esos hijos que se van y vienen a las 3, 4 días a la casa y vienen solo a pedir, ¿qué padre va a salir? Sí, hijo, toma lo que me pidas, te lo doy. ¿Usted se lo daría? ¿Verdad que no? Pues eso mismo hace el Señor. hijo, yo te quiero bendecir, te quiero suplir y te quiero dar más de lo que tú necesitas, pero el problema es que tú no quieres permanecer a mi lado. Tú no quieres permanecer a mi lado. Hay momentos, hermano, que uno al que menos quiere que esté a su lado es a Dios. A ver, hermana, usted cuando está viendo una novela, ¿usted quiere que Dios esté a su lado? Aunque usted esté ahí viendo la novela, Dios no está ahí a su lado. Dios no está a su lado. Si usted, hermano, está viendo una película por ahí, ¿verdad? De esas donde se ven escenas malas, hermano, y usted quiere que Dios esté a su lado ahí, Dios no puede estar a ese lado. Amén, hermanos. Entonces, no es Dios el que tiene que estar a su lado, es usted el que tiene que estar al lado de Dios. Amén, hermano. No es Dios el que tiene que estar obligado a estar a su lado, sentado. Es usted el que tiene que estar al lado de Dios. Ahora, ¿quién necesita, su hijo de usted o usted de su hijo? Yo creo que es el hijo el que necesita del padre. Amén, hermanos. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que es el hijo el que necesita de su papá? ¿Verdad que todo hijo necesita de su papá? Pero para que su papá le dé lo que su hijo necesita, tiene que estar al lado del Señor. Ahora, el mensaje es directo y va directito, mi hermano. El que lo quiera recibir, que lo reciba. Le voy a dar escrituras que hablan de que Dios tiene cosas, hermano, preciosas que nos ha reservado para aquellos que están a su lado. Amén, hermanos. Una vez más, primeramente, primer requisito, permanecer en Él. Es, mi hermano, no retroceder en momento de angustia, permanecer. Estamos con angustia, pero ahí estamos al lado del Señor. Es no retroceder, no caminar para atrás, no voltear la mirada, permanecer, pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda. Mi hermano, oiga lo que oiga, usted tiene que permanecer al lado del Señor. Amén, hermanos. Porque el Señor es el que nos suple. Él es el que saca la frente en alto por sus hijos. Él no deja a sus hijos desamparados. Él no los deja, mi hermano. Él les suple todo lo necesario. Por eso, mi hermano, Él escribe en esta escritura y nos dice: permanezcan. Mire la parábola de la semilla. Unos cayeron en piedras, otros cayeron en espinos, otros cayeron en otro lugar. Pero oiga lo que le quiero decir. Dice: el que cayó en piedras, vino el sol y como no tenía raíz se secó. En pocas palabras, no permaneció, no se fundamentó, no echó raíces. Y no le vengo a hablar de la semilla, nomás es un ejemplo cortito que le doy. El otro en las espinas, cuando vinieron las deudas, cuando vinieron todos, mi hermano, los problemas, se ahogaba la semilla y tampoco permaneció. La cosa, mi hermano, es permanecer. ¿Usted se ha fijado cuando alguien dice: el barco se está hundiendo? ¿Quién quiere permanecer en el barco? Nadie, ¿verdad? El primero dice: mujeres y niños primero. Y todos salen corriendo, ¿verdad? Nadie quiere permanecer. Ahora, es bonito permanecer cuando todo está bien. Cuando todo nos está yendo bien, tenemos un buen carro, una buena casa, un buen trabajo. Es fácil permanecer en las cosas de Dios. Amén, hermano. Pero cuando vienen las necesidades y los problemas, en el mundo estaba mejor. Uy, en el mundo me iba mejor, solo me hice cristiano y ya nada, todo me está yendo mal. ¿Por qué? Puede permanecer físicamente, pero su mente y su corazón no está en las cosas de Dios. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Dios no lo quiere físicamente, Dios lo quiere en la mente, el corazón, su cuerpo, su fuerza, su todo en el Señor, en las cosas de Dios. Venga lo que venga, suceda lo que suceda. ¿Cuántos aman a Dios en este lugar? ¿Cuántos quieren permanecer al lado de Dios, pase lo que pase? Cuando vino la persecución, cuando se llevaron al maestro, ¿quién permaneció al lado del Señor? Nadie, todos huyeron. Nadie quiso permanecer al lado de Dios. Y el Señor dice: yo les quiero dar todo, pero el problema es que cualquier cosita se me van, cualquier cosita se me salen del redil, cualquier cosita los desanima, cualquier cosita los hace volverse para atrás. Tal vez no físicamente, pero en la mente se regresan. ¿Está entendiendo lo que le digo? Es permanecer. El que permanece, dice la Biblia, hasta el fin, alcanza la bendición, alcanza la benevolencia, alcanza el favor de Dios, porque ha permanecido firme en las cosas de Dios. Y Dios mi hermano, le da una bendición grande como un premio por haber permanecido al lado de él. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Fíjese lo que dice el libro de Filipenses. Véngase conmigo a Filipenses. Vamos a ir a Filipenses un poquito más adelante. Cuando lo tenga, dígame con todo el corazón. Filipenses capítulo 4. ¿Lo tienen todos? Está antes de Colosenses. ¿Cómo le podría decir? Unos cuatro libros antes de Pedro. Filipenses. Bueno, adelantito de Corintios para que me entienda mejor. Corintios, Efesios, Filipenses. ¿Ya lo tiene? Filipenses capítulo 4, versículo 19. Oiga lo que dice. ¿Cómo se llamaba el tema? ¿Alguien se acuerda? Ya se les olvidó, ¿verdad? Dios todo lo suple. Una vez más, dígale a su hermano que no se te olvide el tema, dígale. Dios todo lo suple. Amén. Pero para que Dios te supla todo, ¿qué es el primer requisito? Permanecer en Él. Amén, hermanos. Permanecer en Él. Bueno, ahí vamos. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mire lo que dice. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Una vez más, mi Dios pues suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Acuérdese, mi hermano, que empezamos diciendo que para que Dios nos dé todo lo que necesitamos, tenemos que permanecer en Él. Él te va a suplir todo lo que te falta, todo lo que estás necesitando. Dios te lo va a hacer aparecer de una o de otra forma. Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Amén, hermanos. Una vez más, a mis hijos que están en mi casa, por eso yo le digo a mis hijos, usted tiene sus hijos, mientras estén conmigo, yo les voy a suplir comida, yo les voy a suplir ropa, les voy a suplir lo que me pidan, amén. Mientras permanezcan conmigo, bajo mi techo, bajo mi autoridad, bajo mi dominio, el Señor suplirá, el Señor te dará. Dios no está ciego, mi hermano. Dios conoce las necesidades de cada uno de nosotros. Antes que tú le vayas a pedir, el Señor ya conoce la necesidad. Antes de que tú le vayas a decir, Él ya sabe. Él dice, hijo, no necesitas decirme. Yo sé que tú has permanecido fiel en este camino. Y antes de que me pidas, déjame decirte que yo he visto tu necesidad. Y por eso te voy a dar, porque tú eres un hijo fiel que ha permanecido en este camino. Bendito sea el nombre precioso del Señor. ¿Qué dice el Señor? Él va a suplir conforme. Una vez más, vamos a leerlo. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues te suplirá. Mi Dios pues te va a dar lo necesario. Mi Dios pues va a sacar de sus riquezas para darte lo que tú necesitas. Óigame, mi hermano, en estos momentos todas las personas que me han llamado pidiendo oración es más que todo para lo económico. Casi la mayoría de las llamadas, meses atrás era adulterio. Hermano, mi mujer se me fue con otro hombre. Otro hermano, mi marido se me fue con una mujer. Hermano, mire que caí. Hermano, que mire que no sé cuánto. Según va el mundo rodando, así van las necesidades. Hoy en día es, hermano, pido un trabajo. Hermano, ore por mi economía. Hermano, ore por esto, ore por el otro, ore por esto. Y tanta cosa, mi hermano. Y déjeme decirle una cosa. David dijo, yo no he visto ni un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero primeramente Dios dice que los justos no van a mendigar. Mientras usted se mantenga fiel, hay un Dios que permanece fiel también, mi hermano. Él nos va a dar. A todos se les va a acabar el trabajo, pero a ti no se te va a acabar. A todos les van a bajar las horas, pero a ti no te las van a bajar, porque tú permaneces buscando su rostro, su presencia, buscando la presencia del Señor. Y Dios es fiel a su palabra. Aleluya. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermano. A su nombre. Sí, lo primero que pasa es: el pastor no te va a dar de comer. Eso ya lo he oído, hermano. Hasta aquí lo tengo. Míreme, hermano. Fíjese que ya no he venido a la iglesia porque agarré un trabajo de noche. Ay, hermano, ¿y qué pasó? No, pues fíjese que como tenía no sé cuántos meses sin trabajar, y toda mi familia me decía: ¿qué tanto iglesia, hombre? ¿Qué tanto ir a la iglesia? El pastor no te va a dar de comer. Y búscate un trabajo. Está loco ese señor. Ese señor cree que con ir a la iglesia te vas a mantener. Y déjeme decirle una cosa, mi hermano. Yo le voy a decir una cosa. Hasta este día no hay un justo desamparado. Hasta este día Dios ha suplido a aquellos que se han mantenido fiel. ¿Por qué? Porque fiel es Dios para dar a aquellos que le buscan, a aquellos que aman al Señor. Aleluya. Dios le va a suplir, porque Dios es bueno. Amén. Y Dios recompensa a sus hijos. El Señor dice en el tema: Dios todo lo suple. El primer requisito para que Dios me supla es permanecer firme como una roca. Amén, hermanos. Permanecer firme como una roca. Dios quiere darte, pero Dios quiere que permanezca firme. Amén, hermanos. En la mente, firme en la mente y firme en el corazón. Firme en las decisiones. Firme en todas las áreas, hermano. Amén. Una vez más dice Filipenses, ahorita le voy a pasar a otro punto. Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Hermanos, yo en el camino del Señor he pasado hambres, pero buenas hambres, no crea. Usted dirá: yo no le creo porque lo miro bien cachetón, ¿verdad? Pero hay cachetones que pasan también necesidades. ¿Habrá algún cachetón con necesidades hoy? ¿Verdad que sí? Sí, hermanos, le voy a decir una cosa. No necesariamente el que está flaquito es el que está pasando necesidades. Aquí hay flaquitos que están bendecidos con buenos trabajos. Amén, hermanos. Aquí hay flaquitos que tienen una buena casa. Y no porque está flaquito significa que se lo está llevando la tristeza. ¿Verdad que no, hermanos? Hay flaquito. O sea, ¿cómo le puedo explicar? ¿O sí me entienden lo que le digo? No necesariamente porque está cachetón que ahí que le está yendo bien. Ah, pues mire qué cachetes tiene el hermano. Y está diciendo que le va mal. No, mi hermano, estoy hablando que en el camino de Dios uno pasa una serie de pruebas. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Una serie de pruebas para ver si usted permanece en Dios. Amén. A ver si verdaderamente le ama porque Él merece que le ame, o porque le está dando su trabajito. Por eso es que le está buscando. En el camino de Dios, hermano, el diablo te va a querer tumbar, te va a picar las costillas, te va a llamar la atención, te va a querer sacar del camino, te va a empezar a poner cosas, hermano, a ver cosas, ¿verdad?, que te quieran desviar para poder quitarte la bendición de Dios. Y en ese momento que el diablo está buscando sacarte de la presencia de Dios, el Señor te dice: hijo, no le hagas caso al enemigo. Déjame decirte que es lo que quiere es que yo no te bendiga. Es lo que quiere es llamar la atención para desviarte del camino. Y déjeme decirle una cosa, mi hermano. Una de las cosas que ha hecho retroceder a muchos cristianos es cuando miran la cosa difícil, vámonos para atrás. Retrocedamos. No. Nos falta la comida. Mire, aquí le puse: el hombre tiende a preocuparse cuando se le está acabando las cosas. Amén, hermanos. Tiende a preocuparse. En una semana le dicen la noticia, van a cerrar la compañía. Y en esa semana ya empieza a buscar, a meter aplicación por todos lados, en vez de ponerse en oración y pedirle al Señor, ¿verdad?, que si le va a dar un trabajo, que se lo dé, pero un trabajo bueno. Si Dios le está quitando eso, es porque le quiere dar algo mejor. Amén, hermanos. Porque Dios es bueno y Él suple. Amén. Tú no te preocupes aunque el barco se esté hundiendo. Tú confía que el Señor te va a dar la victoria, mi hermano, y no te va a dejar, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Dele palma al Señor con todo el corazón. Aunque vea lo que vea, el diablo lo va a querer apartar. Le va a decir, mira, se está acabando el trabajo, pero no se ha acabado, pero se está acabando. No vayas hoy, vete a buscar trabajo. No, pero hoy es culto de oración. ¿Pero qué? ¿Quieres que tus hijos se mueran del hambre? Y ni se ha terminado el trabajo, hermanos. Sí, hermanos, la cosa es que uno tiende a preocuparse cuando mira que las cosas se están bajando. Amén, hermanos. Y trata de buscar la solución al problema. Y trata de buscar, ¿qué dice la palabra del Señor? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Aleluya. Tú busca la oración, métete de rodilla, haz un ayuno al Señor y dile: Señor, se está acabando el trabajo. Hijo, no te preocupes. Usted cante mi alabanza, usted óreme, usted levante sus manos. No deje de ir a la iglesia. Señor, pero se acaba para la gente que no tiene a Dios, pero yo estoy contigo y yo te supliré, porque yo soy Jehová el que te suple. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Dele palmas al Señor. Alábelo, mi hermano. Él es el dueño de la vida, Él es el dueño del oro, de la plata, Él suple. Alabado sea su nombre. Oiga, qué bueno es Dios, hermano. El hermano Jonás, no creas que también le ha llovido, y bien duro, mi hermano, duro que me ha llovido. Pero sabe una cosa, en el momento más difícil ahí ha estado Dios. Yo tengo tantas cosas que te pasaría una semana contándote anécdotas de lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero no te vengo a hablar de mí, vengo a hablar de lo que Dios puede hacer con aquellos que permanecen fiel. Amén, hermanos. Vamos a leer una escritura más. El libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 1, ¿qué dice? ¿Ah? ¿O a poco va a ir allá a buscarlo? ¿No se lo sabe? Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Está entendiendo? Jehová es mi pastor. Si dijera Jonás es mi pastor, ahí sí preocúpese, mi hermano. Porque sería Jonás es mi pastor y todo me va a faltar. ¿Verdad? Pues sí, hermano, si ves que ni para uno tiene, uno peor para otro, imagínese. Pero ahí dice Jehová es mi pastor. El Señor es el que, mire, mientras Jehová sea su pastor, usted no se preocupe. ¿Me está entendiendo? ¿Dónde ha visto una oveja preocupada? No. Jalándole ahí al ¿cómo se llama? El pastor, la ovejita. Y diciéndole, si la oveja pudiera hablar: mira, se está acabando la pastura, el zacate, lo que come la oveja, no sé qué come. Mira, ya se está terminando. ¿Qué vamos a hacer? Hay tantas ovejas aquí, nos vamos a morir del hambre. Mi hermano, la oveja no se preocupa de andarle preguntando, ¿verdad?, al pastor que ya se está terminando. Es el pastor el que se preocupa en darle de comer a las ovejas. Amén. Mientras usted sea oveja de Dios, usted preocúpese de alabar al Señor. Amén. Usted preocúpese de servir al Señor. Mientras tengamos a Dios como nuestro Señor, usted no se preocupe, déjele los problemas al Señor, déjele las cosas, pero crea que Dios va a suplir. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Hay gente que dice, en vez de estar ahí hincado de rodillas orando, vete a buscar trabajo. Ay, qué diablo mentiroso, ¿verdad, hermano? Mira esta, solo orando, cree que ahí le va a llegar el trabajo. Órele al Señor y crea que Dios va a suplir. Amén, hermanos. Usted no necesita ir a buscar trabajo. El trabajo le va a llegar a donde usted. Yo no sé si usted lo cree, pero yo sí lo creo. Amén, hermano. Cuando usted le es fiel a Dios, pero tiene que serle fiel a Dios para que Dios le sea fiel a usted. Amén, hermanos. Mire, a mí Dios me dijo en una ocasión: salte del trabajo. No, señor, estoy ganando 11.50 la hora y en el aeropuerto, en el correo. Que te salgas. Señor, pero ¿y el trabajo? No te preocupes, vete a hacer una campaña a predicar. Y vengo y le digo a mi esposa: ¿sabes qué? Dios me dijo, no, me dice, no te puedes salir de ese trabajo. Mira los beneficios que tenemos, esto y esto y esto, y te pagan 11.50 como a 20 el overtime. Y yo le dije: ¿y qué hago? ¿Me voy a trabajar o le hago caso a Dios? Y me dice: bueno, pues ahí sí no puedo decir nada, hay que hacerle caso a Dios. Me fui a trabajar. Allá estaba, perdón, a trabajar, a la campaña. Me fui a la campaña. Allá andaba haciendo la campaña. Y mire lo que pasó. Le dije al Señor: Señor, dejé el trabajo por venirme a hacer la campaña. Y me dice: Señor, tú no has dejado nada. Espérate, tú nomás cree. Y sabe, me fui para allá. Cuando vine, pasé una semana y no tenía trabajo. Y yo bien preocupado, ciertamente como hombre, preocupado. Y me puse a orarle al Señor: Señor, dejé un trabajo bueno, Señor, mira qué está pasando. Y me dice el Señor: tú sigue orando, yo te mandé, yo tengo que suplirte lo que tú necesitas. Amén. Yo me puse a orar, mi hermano, y en el trabajo el Señor me dio un sueño. En el sueño yo vi, mi hermano, que estaba trabajando, yo bien contento. A la hora de pagar, me pagaron con un aguacate. No sé si ya le conté eso, pero en el aguacate venía enforrado con un papel. Cuando yo abrí el papel, mi hermano, yo bien enojado, yo: ¿para qué quiero un aguacate? Y me hice ese su paga, y todos llevaban su cheque. Yo llevaba un aguacate en la mano, bien enojado, y algo me dijo: lee el papel. Abrí el papel y cuando lo extendí decía: por cuanto me fuiste fiel, el harina y el aceite de la vasija no va a menguar, porque yo soy Jehová el que suple. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Esa misma noche me fui a la iglesia, estaba orando yo, mi hermano, orándole. ¿Yo a quién le dije que necesitaba algo? A nadie. Y en lo que estaba orando, yo estaba orando y con las manos abiertas, cuando sentía que la gente me ponía algo en la mano, y yo abrí la mirada y era un billete de a 100. Y cuando lo miro, gloria a Dios, ¿quién lo habrá puesto? A saber, ni me interesa, pero ahí hay $100. Y me los eché a la bolsa y seguí orando, pero con la mano abierta, porque uno hay que ser inteligente. ¿Qué tal si la cierro? Y ahí tenía la mano abierta, y cuando vi, alguien puso otro papel, y cuando lo vi, era día 50. Ya me estaba gustando la oración, me lo volví a echar y me volví a poner así, cuando de repente sentí otro papelito, y cuando abrí los ojos eran dos billetes de a 20 y uno de a 10. Y dije yo: gloria a Dios, vale la pena orarle al Señor. ¿Quién me lo puso? Yo no sé, pero que Dios bendiga a esas personas, ¿verdad?, que nos pusieron ese dinero. Y sabe una cosa, nomás me levanté de orar y había un hermano de pie y me dice: hermano Jonás, lo han dado buscando, hay un trabajo para usted, mi hermano, que lo tengo ahí desde hace unos días. Me dijeron que necesitaban una persona para trabajar y yo pensé en usted. No fue él que pensó en mí, fue Dios que pensó en mí, mi hermano, y mandó a ese hermano y decirle: dale el trabajo que necesita, porque acá el que permanece fiel a Dios, Dios también permanece fiel, porque Dios ama a los que le aman y cuida a los que le buscan. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermanos, a su nombre. ¿Qué dice el salmo? Jehová es mi pastor y nada nos va a faltar. Dígale a su hermano: Jehová es tu pastor y nada te va a faltar. Pero dígaselo de veras, hermano, tóquelo, sacúdalo. Dígale: mira, tú que andas preocupado porque no estás trabajando, Jehová es tu pastor, dígale, y nada te va a faltar. Esa es una declaración de fe. Amén, hermanos. Declarar las cosas con fe. ¿Cuántos no están trabajando aquí? Alguien que no esté trabajando, levante la mano. No le dé vergüenza. ¿Cuál es el problema? Levante la mano. Diga: yo no estoy trabajando, pero Jehová es mi pastor, diga. y nada me va a faltar. Amén, hermanos. Nada me va a faltar. Nada nos va a faltar mientras el Señor sea nuestro pastor, mientras permanezcamos fieles a Dios. Agárrese, porque Dios tiene una bendición grande para su vida, mi hermano. Aquellos que se burlan y le dicen: tú solo en la iglesia, mira, no tienes trabajo, mira, no tienes dinero. Al rato usted le va a decir: mira, pero tengo un Dios que me suple y tengo todo lo que le pido. Aleluya. Mientras usted le sea fiel, Dios permanece fiel con aquellos que le buscan. Aleluya. Dele palmas al Señor y dele gloria, aunque el diablo le diga: no te va a suplir. Mentiroso, diablo mentiroso. Dios prometió en su palabra suplirme conforme a su misericordia. Mientras yo le alabe, mientras yo le glorifique, mientras yo le busque, mientras yo le ore, voy a recibir mucho de lo que le he estado pidiendo, porque Dios suple a aquellos que le buscan. Dele palmas al Señor y dele gloria. Él vive, hermanos. Cristo vive y reina para siempre. Dice la primera escritura donde empezamos. No vaya, solo le voy a decir. Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cuál es el primer requisito? Que usted permanezca en Dios, pero que también la palabra de Dios permanezca en usted. Amén, hermanos. No solamente que nosotros permanezcamos en Dios, porque no solamente venir a la iglesia. Mira, hermano, estoy permaneciendo en Dios, aquí estoy en la iglesia, pero ¿será que la palabra de Dios está permaneciendo en ti también? O sea que, mi hermano, esta palabra que usted escucha tiene que permanecer en su corazón. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Esta palabra que se predicó hoy tiene que permanecer en su corazoncito. Y después de todo esto, dice que pida. Pedid, oiga, y oiga lo que dice el Señor. Se atreve al Señor a decir: pedid todo lo que queráis. Oiga, qué terrible esto, ¿verdad? Y eso no lo dice el hermano Jonás, lo dijo el Señor. Es más, vamos a leerlo nuevamente. Mire, está en el libro de Juan 15:7. ¿Lo tienen todos? Oiga, qué valor el del Señor. Y si Él lo dice, yo creo que Él lo va a cumplir. Amén. Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Fíjense, a usted no le gustaría probar por una semana venir todos los días a la iglesia y que su palabra que usted escucha permanezca en su corazón. Trate de guardarse para Dios, trate de no fallarle, trate de no pecar, de portarse bien. Trate, haga la lucha. Y si pasa una semana, diga: gracias, Señor. Si pude esta semana, la otra también lo voy a hacer. Amén. Y pasa la otra semana. Y usted, aunque le gusta chismear, pero usted se aguanta de chismear esa semana. Y no voy a chismear. Y no voy a hablar mal de nadie. Hoy no voy a hacer todo lo que me gusta ver esto, me gusta ver el otro, la televisión, no puedo dejar de ver la tele, pero esta semana no lo voy a hacer y me voy a aguantar como hija de Dios. Usted se mantiene fiel esa semana. Pasa la semana y el Señor dice: esta hija algo quiere porque me está llamando la atención. Imagínese que de repente su hijo empiece a barrer la casa. Y de repente empiece a lavar los trastes sin que usted lo ponga. Y después salga y empiece, cuando usted se levante en la mañana, está el trrr, trrr, cortando la grama. Y de repente usted dice que ese ruido levanta por ahí la persiana y mira a su hijo cortando la grama. Y de repente oye como que hay agua que se está cayendo. ¿Y qué pasa ahí? Y levanta por ahí otro poquito y dice: me está lavando el carro. Y por ahí, después de lavarle el carro, empieza mi hermano a regarle el jardín y arreglar la casa, arreglar lo que se está cayendo. Por ahí empieza su hijo, ¿verdad? Y usted, mi hermano, no necesita decirle: hijo, ¿qué quieres? Él no necesita decirle: mamá, quiero que me des esto. Él está viendo, usted está viendo de que su hijo se está portando bien. Usted está viendo que su hijo está haciendo algo que no estaba acostumbrado a hacer. Pero de repente, de la noche a la mañana, la mente de su hijo cambió. Empezó, mi hermano, a buscar llegar al corazón de sus padres. Y de repente su mamá se codea con el papá y le dice: ya viste a fulanito, como le se llame, ya lo viste, está cortando la yarda, ya viste, ya nos lavó el carro, ya viste, ya barrió la casa, ya lavó los trastes, mira, ya fue por el mandado, es más, no nos hemos levantado y ya nos está cocinando unos huevitos con un cafecito. Algo quiere este hijo mío. Algo quiere que le regalemos. Algo quiere. Ahorita me le acerco y le digo: hijo, pídeme lo que quieras, porque he visto que te has esforzado en estar lo necesario para este hogar. Lo mismo es cuando usted empieza a leer la Biblia y la está leyendo, y de repente es hora de ir al culto y se va para la iglesia, le canta al Señor y mira un hermano que no vino, le llama: hermanito, ¿cómo ha estado? No, pues esté malito, estuve malito, ahorita llego, hermano, y le llevo unas naranjitas. Y de repente mi hermano empieza a buscar hacer algo para la gloria del Señor, y el Señor dice: esta hija mía algo quiere, porque está haciendo algo que no estaba acostumbrada a hacer. Está permaneciendo en la voluntad de Dios y está ganándose el corazón del Señor. Usted no le va a decir al Señor: necesito trabajo, porque Dios conoce lo que nosotros necesitamos, y Él ama a los que le aman, Él ayuda a los que le buscan, Él suple a los que le buscan. A la Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Dios es bueno. Amén, hermano. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Una vez más, ¿cuántos creen que Dios es bueno? Sea bueno usted también, hermano, para que Dios sea bueno con usted. Amén, hermanos. Le voy a terminar con una última escritura. Mateo capítulo 6. Véngase conmigo al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 7. ¿Lo tienen todos? Dice: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles. Diga: gentiles. Una vez más, diga: gentiles. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos. ¿A cuáles ellos? A los gentiles. Amén, hermano. Porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Una vez más. Primero dice: no se hagan como los gentiles, que los gentiles repiten y repiten y repiten, y es lo mismo que rezar: Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor, y contigo bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres tú, y todo eso, ¿sí me entiendes? Y vuelve a empezar: Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor, y contigo bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es tu vientre, Jesús. Dios te salve María. Eso es repetir, repetir, repetir. Amén, hermanos. Dice: no seas como los gentiles, que por su repetidera, dice, creen que van a agradar a Dios. No, así no, dice el Señor. Después dice en el versículo 8: no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. Vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. Antes que qué, hermano, antes que vosotros le pidáis. O sea, mi hermano, pórtese bien, camine al lado del Señor, viva una vida recta delante de Dios, camine en santidad, pues, en pocas palabras. Y déjeme decirle que usted no necesita pedirle nada a Dios. Amén, hermanos. Usted no necesita pedirle nada a Dios, porque Dios sabe ¿qué es lo que usted necesita? Antes que usted le pida, Dios ya se lo va a dar. Amén, hermanos. Pero antes que se lo pida. ¿Y cómo se lo pide? A través de la oración. Amén. ¿Cómo le pedimos a Dios? Orando. Amén, hermanos. ¿Cómo le pedimos a Dios? Orando. Entonces, mantengámonos siempre al lado del Señor, viviendo en santidad, caminando rectamente, apartados del mal. Y antes que nosotros le pidamos, el Señor dice: hijo, cállese, yo ya sé qué es lo que necesita, se lo voy a conceder. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Véngase, vamos a orar. Póngase de pie. La palabra del Señor dice: el que permanezca en mí. Antes de esa escritura decía: si está separado de mí, se va a secar. Si está separado de mí, se va a secar. Y si se seca, va a ser arrancado y va a ser quemado, dice la palabra. Oiga, qué terrible. Si nosotros no estamos cerca del Señor, vamos a ser arrancados de Dios y quemados. Oiga, qué terrible. Pues después dice: permaneced en mí. Si permaneces en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis. Pedid todo lo que queráis. Oiga, qué tremendo, qué poder, qué poderosa esa palabra. Qué valor tiene Dios, hermano, de decir: si tú permaneces en mí, yo te voy a dar todo lo que necesitas. Todo, Señor, todo, todo, hijo mío. Si eres mi hijo y estás permaneciendo, estás caminando rectamente como a mí me agrada, estás haciendo mi voluntad, te voy a dar todo lo que necesitas. Te voy a suplir y vas a ver, y la gente va a ver lo que yo voy a hacer contigo, y van a ver cómo te voy a dar más de lo que me estás pidiendo. No te voy a dar lo que me pides, te voy a dar más todavía, para que el mundo entero vea que los hijos de Dios están bendecidos por ese Dios. Dios bendice a los que le obedecen, Dios bendice a los que le aman, Dios bendice a los que caminan en integridad delante de su presencia. Hermano que estás aquí en esta noche, qué lindo es el Señor. Dios no te pide sacrificios, ni te pide hacer cosas que tú no puedas. Dios solo te pide que permanezcas a su lado. Hermano, cuando venga la tentación, acuérdate de permanecer al lado del Señor. Cuando venga la necesidad, acuérdate que al lado del Señor no te va a faltar nada. Oiga, qué lindo es el Señor. Yo he visto muchos testimonios de hermanos que ya no han tenido para comer, y de repente ese día que no hay nada en la nevera y los hijos le están pidiendo, aparecen hermanos con canastas llenas de comida y le dicen: hermano, usted no ha dicho nada, pero Dios en un sueño me dijo que me levantara y le trajera todo esto porque usted lo necesita. Y la gente llora y dice: Señor, tuya es la gloria, porque tú suples a tu siervo que te ama. Dios no necesita que tú le diga: Señor, estoy padeciendo. El Señor dice: hijo, por cuanto has permanecido. El Señor levanta personas a través de sueños y les dice: levántate y ve a la casa de este hijo mío y dale esto que él lo está necesitando, Señor. Pero él nunca ha dicho que necesita. Tú no te preocupes, tú llévaselo y dáselo y dile que yo se lo mando, porque aquel que ama a Dios, Dios le suple. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. A lo mejor hay alguien en medio nuestro que no tiene trabajo y está padeciendo y se le está acabando y ya no tiene por ahí. Dice: hermano, ese es mi caso, siento que ya no puedo ni pagar esto, no puedo los biles, no puedo. Hijo, tú no te preocupes, nomás levanta tus manos y adora mi nombre y alaba mi nombre y dame gloria y dame honra. Acuérdate que el Dios de los cielos mandó los cuervos a donde Elías, hermano, a que le llevaran carne. Así mismo Dios puede mandar a su siervo para que te den lo que tú necesitas, porque yo no he visto, dijo David, un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Los hijos de Dios, los justos, dice el Señor, los hijos de Dios no padecen, mi hermano. Somos probados como cualquier otra persona, pero permanecemos en Dios y Dios nos saca al otro lado en victoria, porque Dios es bueno y para siempre. siempre su misericordia. Habla con Él en este momento y dile: Señor, yo no sé, Señor amado, pero yo siento como que eso que acaba de decir el hermano Jonás parece que fuera algo del otro mundo. Eso te parece, mijo, pero lo que él está diciendo es lo que yo escribí en mi palabra. Aleluya. Él no te leyó un libro, te leyó mi Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios, y esas palabras son fieles, porque Dios es fiel y verdadero. Él da a los que le piden, a los que le buscan. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Óigame, mi hermano, hay